Farco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa con el que cada 7 días recorremos el país, rescatando desde las radios comunitarias historias más allá de las noticias que merecen ser contadas. Y en un año de elecciones casi todas las semanas. Y en el programa de hoy escuchamos qué piensan y sienten los pibes y pibas que van a votar por primera vez en una provincia. Y mostramos que en otro lugar las elecciones generan cada vez menos interés sobre qué se vota y cuándo se vota. Rescatamos cómo la producción cultural sigue haciendo surgir revistas en papel que se resisten a hacer cosas del pasado. Y también conocemos una mirada no porteña sobre la última que se mandaron 3 de los jueces de la Corte Suprema. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Las leyes y la Constitución, bien, gracias. El federalismo te lo debo y el derecho a votar también. San Juan y la última fechoría de Rosati, Rosencrantz y Maqueda. Guillermo Romero desde la radio comunitaria La Lechuza de Pocito, abriendo el Expreso Farco de hoy. Ayer nos enteramos por los medios de comunicación que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había admitido una medida cautelar a través de la cual se suspendían las elecciones en la categoría de gobernador y vicegobernador en nuestra provincia. De una corte que enfrenta un juicio político en el Congreso de la Nación por diversas irregularidades de una enorme gravedad institucional. Una corte compuesta por 2 jueces que aceptaron ser designados por el expresidente Macri mediante un decreto. No puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria, preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios. Estamos con Federico Sana, acá abogado y docente de la Universidad Nacional de San Juan. ¿Qué es una medida cautelar? Es una medida que se presenta previo a que se resuelva el fondo de un juicio, bien, para asegurar un resultado oportuno de ese juicio, bien. Es decir, la Corte todavía no ha fallado sobre el fondo de la cuestión, bien. Algo importante hay a tener en cuenta es que ha anticipado algunas cosas. Bueno, hasta ahí algo. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Sacó esta medida cautelar que había sido presentada a pedido de uno de los sectores de la oposición de San Juan, en este caso Evolución Liberal. ¿Y qué dijo en la medida cautelar? Bueno, básicamente suspendió las elecciones para la categoría de gobernador y vicegobernador y parece querer insinuar, porque insisto, todavía no se ha pronunciado sobre el fondo, que Sergio Uñac no podría ir por una nueva candidatura. ¿Qué es la Corte? La Corte es el máximo tribunal del Poder Judicial. Como tal, tiene una función jurisdiccional de resolver las controversias entre las partes, bien, cuando tenemos desacuerdos, que los llevamos a tribunales, el máximo tribunal es la Corte. ¿Cuándo? ¿En qué casos? Cuando hay casos de competencia originaria que están establecidos en el artículo 116 de la Constitución, es decir, que interviene originariamente, quiere decir sin necesidad de instancias previas, o si no por lo que se llama recurso extraordinario federal. Este recurso es solo agotada las instancias de provincia. Son los 2 casos en que se puede llegar a la Corte, ¿bien? Acá también tenemos un caso en que no encaja en el 116 esta competencia originaria, pero esto la Corte ya lo había ampliado en fallos anteriores, haciendo una interpretación de que su competencia originaria era en defensa también del sistema republicano, ¿No está contemplado que cuando haya vecinos de una misma provincia litigando contra su propia provincia vayan por competencia originaria? Pueden llegar a la corte, pero por recurso. ¿Cuál es la conclusión de esto? La corte se viene autoaumentando sus competencias. También lo ha hecho en fallos sobre cuestiones de derechos. Hay muchos fallos en materia ambiental, en materia de aguas, en materia de ampliación de derechos sociales, que a veces los vemos positivos porque, uy, la Corte protegió estos derechos. Claro, estamos de acuerdo con el fondo, pero cuando los leemos, vemos que la Corte se atribuye a veces hasta facultades de gestión. Y no, la Corte no tiene facultades de gestión. La Corte resuelve controversias con efecto en el caso concreto y puede ejercer el control de constitucionalidad dentro de esos límites, ¿bien? Y el único caso que tiene efectos más generales es cuando hay derechos colectivos, pero tampoco legisla. Ni legisla, ni administra al Estado como tal, ni tiene una función de conducción presupuestaria. Ojo con las declaraciones de Rosati criticando la emisión monetaria. De paso digo, en el artículo 75, inciso 19, la Constitución manda defender el valor de la moneda, lo cual tiene que llamarnos la atención respecto de la expansión incontrolada de la emisión monetaria, porque eso implica no defender el valor de la moneda y traicionar consecuentemente el mandato de la Constitución, que como todos sabemos, está por sobre todos nosotros. ¿Qué hace el presidente de la Corte criticando la emisión monetaria? Él se tendría que pronunciar en todo caso si hay una causa que justifica la existencia de un caso por un perjuicio que alguien está teniendo por la emisión monetaria. ¿Pero qué hace criticando la emisión monetaria como si él fuese un candidato? Ojo con eso. Yo creo que la Corte está dando señales de romper la institucionalidad argentina y esto de sacar un fallo a 5 días, un día después de que se haya pronunciado Mauricio Macri y con Patricia Bullrich compartiendo por Twitter esto como si hubiera ganado un partido de fútbol. Leeré un textual de una dirigente nacional que recientemente y en el marco de la campaña electoral visitó la provincia. Tuiteó: a minutos de conocerse la noticia, les frenamos las reelecciones. Les frenamos. Esta dirigente de un partido opositor se hace parte de una acción interpuesta por la Corte para suspender las elecciones en 2 provincias argentinas. Sería institucionalmente grave y políticamente inaceptable que la Corte tomara decisiones en forma conjunta con dirigentes políticos en torno a elecciones de las provincias argentinas. Hay algunos sectores políticos que se están quedando en la discusión chiquita y no están viendo la gravedad de cómo la Corte está avanzando sobre la democracia. El caso de San Juan no es igual a los otros casos que se están citando por la Corte ni en los medios nacionales. Segunda conclusión. El artículo 175 no hace contar el mandato de vicegobernador en nuestra provincia. Tercera conclusión. Si la Corte llegase a fallar, como insinúa, es decir, proscribiendo la candidatura de Sergio Uñac, estaríamos ante una cuestión de gravedad institucional para el federalismo, para el poder constituyente provincial y para la democracia. ¿Qué mejor que recordar lo que la misma Corte ha dicho para intentar que no se contradiga? Hace unos años la Corte, también en el fallo de Río Negro, nos dijo que el equilibrio de los valores del federalismo con aquellos que sustentan el sistema republicano explican que esta Corte intente ejercer su atribución de revisión judicial de las leyes provinciales con máxima prudencia y reserve esa delicada función a los más excepcionales supuestos, es decir, aquellos en los que se evidencia un ostensible apartamiento del inequívoco sentido de las normas de derecho público local, del que resulten lesionadas instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales. Indudablemente, la Corte tiene que respetar su propia jurisprudencia y no debería fallar contrario a eso. Indudablemente es mucho más grave si llegamos a tener una Corte que afecte de una u otra manera el ejercicio del poder constituyente de la provincia que se hizo por consulta popular en 2011, ya sea hablando de la posible inconstitucionalidad de eso, o ya sea reinterpretando lo que la misma población, lo que el mismo pueblo decidió en 2011. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Ni idea, no sé, ni enterado. Sin respuestas políticas a los problemas más urgentes, las elecciones generan poco interés, como pasa, por ejemplo, en Villa Carlos Paz, donde se suma la falta de información oficial sobre la elección local. Jorgelina Quinteros y las voces de la calle desde Villanos Radio. Soy Luz. ¿Qué me preguntaste? ¿Hace cuánto que vivís en Carlos Paz? Y hace 22 años. Y lo otro. ¿Sabes si hay elecciones? Sí. ¿Qué se vota? ¿Cuáles? No tengo ni idea. Cero. ¿Sabes qué se vota el 25 de junio? No, no sabía. Son las municipales, el 25 de junio. Okay. Acá en Carlos Paz. Emiliano y nací acá. Naciste acá. ¿Sabes si hay elecciones este año? Sí. ¿De qué se vota? ¿Cuáles? De intendente. ¿Tenés idea cuándo es? No, sinceramente no. Fecha justa no. Alejandro Villegas y soy de hace 2 años. Bien. ¿Sabes si hay elecciones este año? Sí, presidenciales. Y provinciales también, creo. Bien. ¿Sabes si se vota algo más? Creo que de intendente, en el caso de Córdoba. No, senadores. No me acuerdo bien. Sé que era presidente y provincia. No sabe, no contesta. Esta fue la respuesta de vecinos y vecinas de Carlos Paz que fueron consultados por Villanos Radio sobre las elecciones municipales. La votación se va a desarrollar el mismo día que la elección provincial, el domingo 25 de junio. Esa fecha la ciudad va a elegir entre 4 listas que compiten para gobernar el municipio los próximos 4 años. También va a tener que optar entre 9 listas de candidatos para la gobernación provincial, legisladores por distrito único y departamentales. Y hace 24 años que vivo acá. ¿Cómo es su nombre? Carlos. ¿Sabe que hay elecciones este año? Ni enterado hasta. Bueno, mi nombre es Jessica y estoy viviendo hace 6 años en Carlos Paz. ¿Sabes que hoy este es un año electoral? Digo, ¿conoces qué se vota? Sí, más o menos tengo entendido, sí. ¿Cuáles elecciones va a haber este año? Y ahora estamos por votar, creo que... ¿Presidente, no? ¿No? ¿No es? Porque mucho no me interesa la política, ¿viste? No le llamo la atención, no veo las noticias tampoco. Eso no es todo. Va a ser la primera vez en la historia de la localidad que se utilizará el voto electrónico. Pero a 45 días de los comicios no hay información ni campaña de difusión en marcha para capacitar a la ciudadanía en el uso del sistema. Y la situación preocupa no solo a los votantes y espacios políticos que presentaron propuestas, sino también a los integrantes de la Junta Electoral Municipal. Todo agravado por la decisión del municipio de implementar la boleta electrónica en tramos diferenciados, el provincial por un lado y el municipal por otro. Sí, hay una máquina por mesa, hay 170 mesas, 170 máquinas. Lo que nosotros queremos tener a disposición la máquina para ya ir informando a la gente, claro, cómo es el sistema de votación, para instruirlo. Eso es lo que queremos, que nos traigan una casa, hacer curso, alguna capacitación a la gente. Bueno, hasta ahora no tenemos nada y faltan menos de 2 meses para la elección. Walter Carriquiri, vocal de la Junta Electoral. Yo particularmente estoy desesperado en ese sentido. Pero bueno, lamentablemente veo que los partidos nos presentan notas de cómo va a ser, ¿verdad? Como quejándose. El espacio Carlos Paz Inteligente lleva a Mariana Caserio como candidata. Juntos por Carlos Paz, al médico Emilio Llosa. Crecer por Carlos Paz, a Jorge Salazar. Y Carlos Paz Unido encabeza su lista con el ex intendente Esteban Avilés. Ante la falta de información, la cartelería gigante en la vía pública es lo único que anticipa a la gente el movimiento político en la ciudad. ¿Has visto algo así en relación a las elecciones? ¿Tenés idea de candidatos, listas? Sí, he visto algunas listas. O sea, los carteles que están pegados, nada más. ¿Te hace alguna referencia al 25 de junio? ¿Sabés qué se vota el 25 de junio? No. Perdón, no me acuerdo. ¿Has visto algo de información en relación a las elecciones? No, porque no soy de consumir la tele, ¿entendés? Uh-huh. No veo información, pero sí veo cuando pasan, a veces cortan en lo... ¿Cómo te puedo decir? Cuando hacen un corte en los programas, pasan propaganda de política. Viendo más o menos un poco los candidatos, pero no estoy muy metido en el tema de la parte política. Bien. Tengo que interiorizarme un poco más ahora que vienen. ¿Sabés si son falta poquito, falta mucho, más no, o menos? Sé que debe ser por julio más o menos, pero no sé bien la fecha. No tengo idea cuándo se va a votar. Bien. ¿No ha visto nada de información de las elecciones hasta el momento? No, por ahora no he visto nada. ¿Conoce alguno de los candidatos o tiene alguna información en relación a listas? No, vi que hay unos carteles pegados a Lenzi y la Mariana Caserio, eso sí. Pero otros no he visto, no sé. Ah, bien. Eso, lo de los carteles, lo que le llamó la atención, como diciendo, sí, capaz hay que votar este año. Sí, eso seguro. Cuando empiezan a aparecer los carteles, alguna macana. La carrera electoral está en marcha. Solo falta que se sume a la competencia el acceso a la información. Quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Yo quiero a mi bandera. Plancharita, plancharita, plancharita. Plancharita, plancharita. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Pero como dijo Sabina, como te digo una co, te digo la o, porque más de 15.000 adolescentes van a poder votar por primera vez en La Pampa. Y en esta producción escuchamos lo que sí tienen para decir sobre las elecciones y sobre lo que les pasa. Mauro Monteiro desde Radio Kermés de Santa Rosa. Repiquetea en los oídos alcanzados por el tóxico mediático que a la juventud no le importa nada, que no está informada, que se aleja de la política y que no se interesa por el futuro. Este domingo 14 de mayo en las elecciones pampeanas pueden debutar en las urnas 15.833 pibes y pibas. En la calle me conocen como el hip. Malena Mancilla y Jazmín Mancilla, que tienen 17 y 15 años respectivamente, miran desde su lugar en el mundo esos desafíos y reflexionan sobre el asunto en Radio Kermés. Creo que hay mucha desinformación y además que se ve la política como una mala palabra. Uh-huh. Creo que estamos medio acostumbrados, por ejemplo, no sé, en la mayoría de los casos escuchamos en nuestra casa quejándonos de o los adultos que se quejan de la situación del país, de los políticos, y como pibes que no tenemos información muchas veces reproducimos sin saber lo que están diciendo o lo que significa, y justamente esto, sin saber lo que significa no poder ejercer nuestro derecho al voto, que es tan importante porque nosotros también somos parte de la sociedad. Normalmente hay cosas que nos interesan y hay cosas que no. Creo que todos tenemos algo para aportar a la sociedad. Hay algunos que sí les interesa un poco más la política, otros que no, pero que también se debe a esto de un poco de, bueno, la desinformación, no nos llega información de si podemos votar, si no podemos, hay mucho desconocimiento de lo que son los centros de estudiantes, de uh-huh. los espacios que en los que podemos participar los jóvenes, y también puede ser que no nos llegan propuestas desde los partidos y desde los políticos mismos hacia las juventudes. Pero creo que esto, hacer visibles los reclamos y las preocupaciones que tenemos nosotros como estudiantes y entender que justamente es un espacio que se supone que nos está preparando para el futuro. Uh-huh. Y que si nos están preparando para el futuro, que nos den esas herramientas que necesitamos y que son justamente las necesidades que nosotros tenemos y las cosas que estamos pidiendo. Y bueno, y no solamente hablar de que somos el futuro, sino que también como jóvenes somos parte de la sociedad en el presente, sí, y sí. También lo estamos construyendo. Lo poco acompañados que estamos o que no tenemos nadie con quien hablar, eso es una de las luchas que también tenemos hoy en día, más espacios de acompañamiento en los colegios sobre salud mental. Uh-huh. Y después respecto a esto que decías del entorno, sí, es verdad que con Jazz al menos decimos que somos bastante privilegiadas en el entorno en el que crecimos, porque sí, nos forjó a seguir haciendo esto que es la política, a poder participar abiertamente, pero entendemos que hay compañeros que no, porque justamente esto que decíamos de la desinformación, y lo que pude hablar con mis compañeros al menos sobre las elecciones que se vienen, es que muchos, por ejemplo, me dijeron que no van a votar porque están desinformados y no saben a quién votar, porque no saben las propuestas que tienen, y eso en general. Uh-huh. La mayoría que conozco no quiere ir a votar porque no quiere votar cualquier cosa, digamos. ¿Los candidatos y candidatas no pasan por las escuelas? No. No. Bueno, es más, uno de los proyectos que tenemos a futuro con el Centro de Estudiantes es poder invitar a algún representante de cada partido para que vaya a informar, digamos, y que los chicos también sepan las propuestas que tienen para que puedan ejercer su derecho, uh-huh. Porque nos parece súper importante. Cunde la idea de que la juventud participa socialmente solo en hechos delictivos y violentos. No sé si está bien o mal. Afuera tallo. Tanto repiten esas lógicas los aparatos del establishment que a veces la propia dirigencia decide ni siquiera tomar ese sector social como interlocutor. Peleándome por dentro, camino en contrapiento, manchándome la safe for one. Al contrario, Malena y Jazmín demuestran que pasan cosas, que la pibada piensa y activa, que se mete en asuntos como la salud mental, la política, la educación sexual y que tiene cosas por decir. Estamos en una situación en la que los chicos muchas veces no pueden tener su opinión crítica porque justamente esto, no tienen información ni tampoco tienen de dónde acceder, digamos. Uh-huh. Entonces nos encontramos con ese panorama que es súper complicado porque además estamos hablando sobre el futuro de nuestra sociedad, a ver, y no es una pavada. Entonces también creo que es súper desalentador ver el panorama futuro y también el panorama presente y ver a la juventud que no se anime a participar, también es preocupante. ¿Se comen hateo por estar participando en muy política? Bueno. sí, y también cosas positivas. Tenés un montón de chicos de otros colegios que te escriben pidiéndote ayuda, que quieren formar sus centros de estudiantes, cómo lo podemos hacer, que hacemos cosas súper copadas, pero a la vez sí tenés la gente que te tira de quilombero y de un montón de sinónimos. Fíjate, ¿no? Sí, particularmente yo empecé con todo esto cuando estaba en segundo año. Sí. Yo tenía 12, 13 años y la verdad que los comentarios nunca faltan. A ver, al ser mujer que estás en política encima. Y encima arrancás así de chica, los comentarios pelotudos nunca faltan, digamos. Pero también están los comentarios positivos y la gente que siempre talenta, digamos. La coyuntura electoral pone en agenda cuestiones puntuales, pero el voto no deja de ser la representación de las ideas y los sueños. Vale la pena detenerse en esas esperanzas y planteos juveniles, también para sacarse de encima ese prejuicio centralista de que todo joven es un potencial votante de la ultraderecha de Milei. Siempre tenemos que revisar la historia y qué partidos políticos y qué personas nos han ayudado a nosotros como estudiantes y como sociedad en sí. Y no nos parece que personas como estas, que reproducen ciertos discursos que van también allá, como por ejemplo el discurso que tiene de la educación no obligatoria. Darles un voucher para estudiar. Son cosas que atentan contra el derecho de la educación y que no nos parece que se reproduzca en jóvenes, que justamente, al menos nosotros como centro de estudiantes, lo que tenemos es luchar por una educación gratuita, obligatoria y de calidad también. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Última parada del Expreso en una ciudad que desborda de producción cultural y donde una revista nació en pandemia y se nota que está escrita allí. Seba Lino y la historia de Zig Zag desde Radio Estación Sur La Plata. En la ciudad de La Plata damos cuenta de expresiones culturales diversas que se mantienen en el tiempo. Una que se había replegado en pandemia es la del mundo editorial, y ahora se pliega y despliega en una nueva revista de papel y cartón que habla de esta ciudad diagonal que se camina en zig-zag. Hoy voy a volver a leer a Panchito y voy a recorrer el cuadrado. Presentamos Revista Zig-Zag, revista andariega. Muchas de las personas que trabajamos en la editorial de esta revista estamos haciendo publicaciones con editoriales artesanales y aprendiendo, porque muchas tenemos alguna formación más académica y la gran mayoría no, y bueno, estamos en el camino que quien inicia casi siempre con la autopublicación. Somos gente que escribimos, que hacemos poesía, escribimos, hacemos talleres, compartimos muchos espacios juntos desde hace muchos años también, desde hace más de 10 años. Y bueno, y en los últimos años, en la época de la cuarentena, de la pandemia, empezó a surgir la idea de generar una revista que dé cuenta de cuestiones culturales que suceden en la ciudad y también con una mirada o una plataforma desde lo que es la literatura y la poesía. Así que ese fue como el puntapié. Hace, ya te digo, o sea, desde el más o menos 2020, 2021 que venimos trabajando en esta revista. Pablo Pesco es parte de revista Zigzag, entre otros espacios colectivos. En la publicación número 1 se cuenta la historia del colectivo poético Los Elefantes en los años 60, del colectivo hip hop de los 2010 en adelante, de los colectivos trans, travesti y venganza afectiva en la actualidad, entre muchos otros a lo largo de sus páginas. También algo que nos sucedió es que venimos conversando mucho sobre los colectivos poéticos de escritura y los colectivos artísticos de la ciudad, ¿no? Porque es una ciudad que tiene mucha producción cultural. Y bueno, yo creo que ese también fue un puntapié que se fue transformando en el deseo de empezar a explorar esto también, no todo lo que sucede en la ciudad a nivel cultural y a nivel también literario. Entonces, es como que también veníamos trabajando en esto de mirar qué era lo que pasaba con los centros culturales, y eso decantó en una necesidad de, bueno, ¿cómo se puede mostrar esto que nosotros estamos viendo, ¿no? Que por ahí le pasa a mucha gente de La Plata que está en ciertos circuitos en los cuales de repente hay mucha circulación de artistas, de música, de poesía, y a veces es extraño para una persona que no conoce la ciudad o que recién se está insertando en la ciudad, y es bastante, no sé, como peculiar, digamos, es bastante particular, ¿no? Hay ciudades donde por ahí hay 2-3 centros culturales asociados, por ejemplo, al municipio, ¿no? Y esta ciudad tiene una circulación y tiene una cantidad de escenarios, ¿no? Donde pasan un montón de cosas. Y nos parecía que una revista podía llegar a reflejar eso, ¿no? Que es muy particular de La Plata, por eso también la revista se llama Zigzag, porque intenta también ser una ciudad que está escrita en La Plata. Que se nota, ¿no? Del barrio que vengo yo, la marica se respeta y quien se hace el machito lo sacamos a metralleta. Entonces de tu lado, macho, que ni tiempo tengo. Me llamaron de otra villa, vení conmigo y te presento todas las maricas revolucionarias. Construimos un pensamiento porque todas somos hermanas sudamericanas. Estilo antigarca, de esos que persiguen disidentes para que caigas en cana. Al ser una revista artesanal, la distribución de Zigzag también se hace a mano. También se encuentra disponible en la web de publicaciones gráficas isu.com/Zigzag Revista La Plata. Leyéndola, pueden pensar sus propios lugares y caminos que tal vez también se puedan recorrer en Zigzag. Del barrio sale muchos pibes chorros por causa que el gobierno no divide con nosotros y antes de... Reporta para El Expreso Farco, Seba Lino, desde Radio Estación Sur, La Plata. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo de más.